Pero mí también está como medio frío. Igual las cafeteras eléctricas nunca calientan bien el tinto. Igual las cafeteras eléctricas nunca calientan bien el tinto. Uh-huh. Háblale, por es favor. Es un defecto. Hay un problema importante con las cafeteras eléctricas. Eso es que uno conecta la pared, le echa agua, echa tinto en una especie de colador y luego lo prepara. Y es que el sabor, la mayoría de las veces no es tan rico, pero además, y este es el verdadero problema, es frío. Es un tinto que no queda rico calientito, queda fareo. La semana pasada, Santi, publicaste un video importante en el canal de Magic Markers. Sí, sí, la semana pasada salió el video de memes, que me tenía muy emocionado y muy consumido en términos de tiempo y como energía. ¿Qué quiere decir el video de memes? Pues el canal de YouTube de Magic Markers tiene videos sobre distintos temas y este habla sobre memes. ¿Sobre los memes de internet? Los ambos, los memes de internet y memes como el concepto de unidad de transmisión cultural. El video se llama ¿Qué es un meme? No, se llama ¿Qué son los memes? Aunque estoy pensando en cambiarle el título, de hecho. Pues dale, de pronto así logramos más clics. Pues ese video para mí era importante por dos razones. Primero porque es un tema que yo tenía cercano al corazón. Como que esa historia la conocí desde hace un rato. Uh-huh. Y me apasionaba y me parecía chévere. Y alguna vez hice incluso como conferencias al respecto. Ya eso lo hacía importante para mí. Pero además, este año en Magic Markers tenemos la política de rotar el rol de director para los videos que hacemos en el canal de YouTube. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que elegimos a una persona y a esa persona le damos gusto. Entonces, okay. Sigue habiendo un montón de tareas que nos repartimos como equipo y sigue habiendo un montón de cosas que uno pues hace porque le toca. Yo sigo escribiendo, Cristian sigue planeando imágenes, pero cuando toca tomar decisiones, elegimos a una persona y a esa persona le damos el gusto. Entonces, estas discusiones del tipo, Santi, me parece que esa frase sobra o no sobra, es algo que uno le pregunta al director invitado y el director invitado dice, quítala. Entonces, en este proyecto me involucré con las distintas etapas del proceso y le metí mucha energía. Entonces, cuando lo publiqué estaba todo ansioso y quería que le fuera muy bien y no ¿qué le fue? Decisiones, espérate, ¿qué decisiones tomaste de directoras y únicas? O sea, ¿en qué cosas interveniste? Más allá de que te dieron gusto, ¿qué hiciste con ese poder? Yo había escrito el guión y cuando hablé con distintas personas les dije, miren, en este video yo quisiera que, uno, utilicemos palabras escritas de forma rítmica. He visto en otros canales de YouTube una dinámica que me encanta y es que de vez en cuando salen palabras escritas exactamente sincronizadas con el audio. Como en esa partecita que dice, ay, espérate, lo tengo en la punta de la lengua. Sí, evolución. ¿Y ya? ¿Eso es todo? Y luego dice la voz, pues sí y no. Exacto. Y en la pantalla aparece, pues sí y no. Tal cual. Ah, eso quedó chévere. Entonces ahí el rollo es que nosotros normalmente usamos textos en los videos, pero típicamente los utilizamos para escribir las cosas importantes, como las grandes premisas del video. Y lo que yo quería era lo contrario, escribir las partículas que conectan un párrafo con otro, lindo, las preguntas tontas. ¿Qué otras cosas? Pues dije eso, un tema de ritmo. Quería que se entendiera muy bien lo que yo estaba tratando de decir, entonces quería involucrarme en cómo vamos a representar, por ejemplo, la evolución. Hay veces yo siento en los videos de Magic Markers que nos vamos por un lado visual bonito y tal vez podría ser más claro lo que la imagen dice. Uh-huh. Y tal vez un esquema, por ejemplo, podría ser más esclarecedor. Entonces, pero pues, más aburrido visualmente, digamos. Exacto. O sea, como que hay una tensión. Es más aburrido visualmente, pero puede explicarlo mejor. Una flechita y dos iconos pueden ser más claros. Entonces yo en este video dije, quiero como tener un poquito. O sea, me importa la claridad, me importa que la imagen le ayude al sentido. Ajá. Pues de hecho, esa parte de las tapas les quedó divino. Que tú dices, bueno, miremos un ejemplo de meme. Una tapa es un meme. Y luego muestran tapas que son muy parecidas la una de las otras. O sea, se entiende cuál es el meme de la tapa, la idea de la tapa. Pero también se ve cómo tiene muchas expresiones. Les quedó preciosa esa parte. Sí, esa me gustó mucho porque tenía como lo mejor de ambos mundos, se veía bonita y era muy clara. Pero bueno, entonces eché como un discurso de quiero que pase esto y luego a lo largo del camino simplemente estaba presente para tomar micro decisiones, que corramos esto un poquito a la derecha, que esto lo otro. Y la mayoría de las veces realmente lo que hacía era decir, oigan, no sé, o sea, lo que quieran. En este tema en particular no tengo una opinión fuerte o tampoco siento que tengo el criterio, porque hay muchas cosas que son de composición o de paleta de colores que yo... Siento que pues tengo opiniones, pero mis opiniones son menos relevantes que las de un ilustrador. Uh-huh. Entonces en esos escenarios decía como, pues no sé, chicos, decida. Háganle. Okay. Y había otras cosas en las que yo sí decía, quiero que pase esto y quiero que pase lo otro. Bueno, y lo publicaste y dijiste que no le fue muy bien. No. ¿Qué quiere decir eso? Tiene 30,000+ visitas. Ok. Sí, que suena mucho. ¿Cuántas visitas hizo en el primer día? Como 18,000 o 19,000. ¿Cuántas visitas hizo en la primera semana? Como 30,000. Sí, 30,000. ¿Y eso te parece que le fue mal? Pues yo sé que suena muy... no sé cuál es la palabra, pero sé pobre que... Pobre viejecita, suena bueno, la sí, pobre viejecita. Suena pobre viejecita, decir, ay, qué... La pobre viejecita sin nadita que comer, solo flan pastel, bla, bla, bla. Sí, solo tiene 30,000 visitas. Yo sé que suena así, pero hay que considerar que el canal de YouTube de Magic Markers tiene su propio desempeño. Y entonces ese canal va creciendo. Hace un par de años, 30,000 visitas hubiera sido muy chévere. Ya no tanto porque tenemos 200,000 suscriptores y porque el último video, antes del que acabamos de publicar, tiene, no sé, 100,000 visitas, no 30,000. Entonces, pues sigue habiendo un punto de referencia que es nuestro propio desempeño y considerando nuestro propio desempeño, este es de los videos que le ha ido más bajito. Sí, es como esa frase que a mí me gusta tanto, pero que yo sé que pertenece al mundo de la autosuperación, pero igual me parece útil. Uh-huh. Y es que uno se compara con uno mismo. No vale la pena compararse con otros porque uno sale o mal librado, muy bien librado, ilusoriamente, etcétera, etcétera. Pero compararse con uno mismo del pasado, resulta una mejor escala. Pues sí, sí, tal cual. Creo que eso fue lo que ocurrió. Y yo quería que se reventara internet. Quería que los servidores colapsaran. Como que la noticia fuera YouTube tiene que cerrar la página por 2 días porque un video mega viral la to, tío. Alguien en Bogotá hizo un video que se llama ¿qué son los memes? Y pucha... Pero no. Rompió internet. Bueno, el video, el vínculo al video en las notas del episodio. Sí. ¿Qué hubo, Santi? ¿Cómo estás? Quería mandarte una nota de audio con la esperanza de que entre el episodio próximo de Cosas de Internet, porque justo ahorita estoy en las oficinas de Platzi en Bogotá esperando para conectar mi internet para lanzar el curso de podcast. Lo que yo veo enfrente mío es a una persona, Nicole, que es quien va a presentar, enfrente de una cámara, con un televisor y varios técnicos audiovisuales alrededor, y en algún momento, no sé todavía si van a ser 10, 15 o 20 minutos, me van a llamar a mí para contestar unas preguntas básicas. Pero igual, bueno, estoy esperando el webinar y pensé que quizá de pronto podría ser algo chévere para reportar. Tú, en el episodio anterior, mencionaste que estabas preparando un curso para Platzi. Sí. Que si no han escuchado nada, bueno, Platzi es como una plataforma de cursos en línea. Sí, lo que pasó es que un guatemalteco, sí, y un bogotano fundaron una plataforma para aprender en internet, que tenía un nombre muy distinto, era medio aburrido, como estudia, lo aprende, lo mejora, lo ilumina, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, Penélope. Se llamaban mejorando.la. Gracias. De nada. Luego recibieron inyección de capital de distintos inversionistas, que es algo que pasa en el mundo de la tecnología. Y en ese crecimiento tuvieron un cambio de marca y ahora se llaman Platzi. Okay. Y eso tiene pues un nuevo logo, una identidad gráfica que está desde esferos, camisetas, computadores, stickers, en todas partes en las oficinas. Entonces Platzi, esta empresa nueva, no era tan conocida para mí antes de que me llamaran para dictar este curso. Y lo que me fui dando cuenta a medida que iba trabajando con ellos es que es gigantesco. O sea, Platzi es una plataforma de educación en línea con énfasis en Latinoamérica, pero es la. Es realmente un referente mucho más grande de lo que uno se imagina. Sí, y entonces, pues la vez pasada dijiste, estoy preparando un curso y no lo habías grabado, ya lo grabaste. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, la vez pasada dije, si todo sale bien, este episodio va a ser publicado durante una clase. Desde mi perspectiva era muy chévere ser un estudiante tomando el curso, aprendiendo cómo se publica un episodio y cómo saber que eso no era solo un ejemplo, que de verdad pasó y yo puedo ir a otro rincón de internet a ver el episodio que fue publicado en mi clase en vivo y en directo. Sí, ese momento de clic, eso quedó grabado. Sí, y fue, o sea, no fue un simulacro, fue en serio, lo publiqué ahí frente a la cámara. Chévere, eso me parece chévere. Ajá. Pero entonces, tú sabías que lo ibas a publicar, pero no lo habías hecho. Luego, no, estaba preparándome. Ya pasaste por la experiencia. Y pues no sé, hay una historia, ¿cómo es grabar un curso en línea? ¿Qué tuviste que hacer? Ok, pues hay muchos detalles que no puedo contar porque son un poco secreto empresarial de Platzi. Uh-huh. Y realmente era un contrato muy largo, entonces en este momento no me acuerdo exactamente qué sí, qué no. La cosa es, tú tienes un periodo de preparación relativamente exhaustivo. Si ustedes entran al curso van a ver que son como 20 clases y cada clase es un video, entonces... Digamos que yo salí de los estudios de Platzi creyéndome youtuber. Pero pues sí. Pero eso fue, cada uno de esas clases fue muy bien planeada. O sea, no es que uno llega ahí a ver qué se inventa. Tiene currículo, piensa qué va a decir, cómo divide la información. Y a mí me gustó mucho esa etapa de planeación porque si bien yo soy alguien que sabe más que el promedio de podcast y está obsesionada con este tema, pues la verdad es que ver mis conocimientos de manera estructurada en una hoja de cálculo o en un documento de Word o en mi cuaderno, algo muy poderoso. Para el ego. Sí, pero también para creérselo. Es que cuando uno trabaja haciendo algo que no es una carrera profesional o un pensum de una universidad, es raro hacer este currículo. Me ayudó a formalizar dentro de mi propia cabeza las cosas que ya sabía. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Eso contesta tus preguntas? Sí, o sea, en un sentido descriptivo las contesta, pero yo siento que tiene que ser una experiencia muy extraña grabar 20 pucho de videos. Es muy loco porque yo empecé a planear mis contenidos y luego me di cuenta que eso hace parte de un proceso y una expertise que tienen ellos y que realmente eso que tú crees que estás haciendo de manera orgánica o desprevenida ya tiene como toda una planeación y un know-how de Platzi. No es nada aleatorio. Lo que pasa es que se siente muy natural cuando tú empiezas como a vivir la experiencia. Fui parte de un proceso. Viví estar como en una cadena de producción, pero en la banda. Entonces, me contactaban con el equipo de pedagogía y luego con el equipo de yo no sé qué y luego con el que graba y con el que edita y con el que lanza. Y fue muy chistoso. Fuiste procesada. Sí, pero en el momento no se sentía como eso. Es ahorita que ha pasado el tiempo que es wow, lo tienen muy montado. Durante el proceso de rodaje sentí otra cosa. Yo sentí frente a la cámara con esas luces gigantes, pues como muchos nervios, un vacío en el estómago gigante. Yo de verdad quedé muy agradecida con el mundo de los podcasts y el hecho que nadie me esté viendo la cara en este momento. O sea, es el chiste de me creo youtuber, pero no, me pareció profundamente incómodo. Creo que prefiero mil veces los podcasts, parchar contigo y con la gente de cosas de internet al oído, desde la voz. Me parece infinitamente más cómodo. ¿Tanto así? Infinito. O sea, es que yo soy exagerada. Pero me gusta este espacio que creamos sonoro y la cámara. Pero me yo no te estoy diciendo que si cosas de internet es chévere. Te creo que es chévere. Es súper chévere. Pero grabar un curso en línea, ¿no te parece chévere? Sí, fue muy chévere. Yo quedé mega, mega agradecida con la experiencia. Pero también una de mis reflexiones personales es que hablarle a la cámara es verdaderamente difícil. Y yo me sentí que superé una prueba, digamos 25 videos después, me sentía muchísimo más cómoda. Pero también debo reconocer que es una experiencia que me puso a sudar frío muchas veces. Es que también, como fuiste procesada, como tú lo acabas de decir, siento que te faltó vivir una parte que es para mí muy importante y es como editar el video, verse. Volver a grabar, como estoy quedando en registro. O sea, tú grabaste y entiendo, luego te tocó ver los videos en el curso publicado. Sí, eso es la tercera parte. Entonces, ¿cómo me sentí cuando vi las cosas publicadas? Sentimientos encontrados. Porque para cuando llegó ese momento, ya había entendido como el poder de Platzi. Ajá. Y como todo el know-how, el conocimiento que tienen ellos de producir educación para internet. Pero también hubo un video en el que me vi y por pura vanidad dije como salí feísima porque nadie me dijo que estaba espelucada. No, en serio. Yo llegué con el pelo mojado un día de la grabación porque yo pues así vivo mi vida, salgo con el pelo mojado. Y llegué allá y se me había secado chistoso y como que nadie me dijo eso y un encuadre todo feo. Entonces, yo sé que puede parecer la vanidad hablando, pero... No, pero es importante. O sea, cuando uno está editando un video en el que uno está hablando, pues uno también mira si salió la papada o no. Yo siento que es como si te toman una foto para un pasaporte y no te la muestran. Sí, algo así. Y bueno, no, hay unos videos muy chéveres. El de introducción me gustó mucho. Estoy con un computador, con Audition abierto, con unas ondas muy, yo muy vi ese chéveres. Video. Es un escritorio gigante. No, pero sobre todo ideal. O sea, sí. Es como el lugar donde uno quiere jugar videojuegos hasta que el mundo se acabe. Tiene dos monitores y una silla toda grande. O sea, sí, yo llevo un micrófono que adoro. Bueno. No, de hecho tiene cuatro monitores ese espacio porque tiene dos monitores visuales sí. Y dos monitores de audio, de parlantes. Sí. Wow, ahí quiero que mi escritorio sea así. Ahí se sienta la persona que produce el curso, pero para introducir este curso de podcast se nos ocurrió que era excelente de set, de grabación. Ese me gustó mucho. Hay unos en los que estoy con un tablero explicando unas cosas como de propuesta de valor y concepto, y esos me gustaron mucho. Estoy hablando solo como de las grabaciones del primer día, que tienen un encuadre que a mí me parece que por pura vanidad hubiera podido ser mejor. Ajá. Entonces yo veo semanas después... este video ya publicado y digo, ay, qué pesar. ¿Te quieres morir? O No, pues tampoco, o sea, yo estoy feliz con el curso, tal, pero cuando salió publicado sí quedé un poquito desconcertada, que yo sentía que había vivido toda una grandeza en planear contenidos, en producir contenidos, en hablar, en energía, en muchas cosas, y luego veo eso y es como, ay, qué pesar de ese detallito, ole. Así me permite ser un poquito cagaparches. Dale. Hay problemas en la publicación. Un poquito. Y ese mismo video que yo digo que es algo como fea y mal encuadrada y despelucada y de todo, tiene un error de edición. Sí, es exactamente eso me refería. O sea, hay toma A y toma B y las dejaron ambas. Sí, digo una frase y luego como a los 30 segundos la vuelvo a repetir tal cual. Y claramente esto eran dos tomas distintas, pero al momento de editar las pusieron juntas y pues qué charro. Contexto. Dentro del curso de podcast de Platzi hicimos un podcast. O sea, para enseñar el proceso de cero a tener un show, yo decidí, pues con ayuda de ellos, hacer un propio show. Sí, ese programa se llama Reproducciones y pues está en las notas del episodio por si lo quieren escuchar, el primer episodio que es un piloto. Que me parece muy normal, como en la universidad, tú tuviste cursos en los que el profesor decía, bueno, en este curso vamos a todos sacar un proyecto editorial. O sea, sí, sí, sí. Al final del curso espero que cada uno de ustedes tenga un libro hecho. Sí, no, incluso eran como cada bimestre o algo así. Asimismo, yo fui desarrollando un podcast a lo largo del curso. Ajá. Y entonces yo grabé la entrevista para ese podcast en el estudio de Magic Markers donde estamos en este momento y grabé con el celular pues imágenes aquí en el estudio. Estábamos, tú grabaste, Juan Dapo me ayudó con la entrevista, estábamos los tres ahí como... O sea, hicimos... Yo viví esa experiencia y puedo narrarlo de otra forma. Sí. Hicimos primero un episodio de un show inventado. O sea, sí. El show existe en la medida en que era relevante para el curso de Platzi, pero no es que haya episodios 2, 3, 4 y 5. Solo hay un episodio, que es como el primero, el piloto, está en las notas, lo pueden escuchar. Y pues para eso Juan Dapo me dio una entrevista, yo lo edité, lo musicalicé, todo. Ajá, pero entonces para hacerlo un poquito más loco, le hicimos un detrás de cámaras a un episodio que solo existe dentro de un curso. Sí. No sé si estoy exagerando, pero siento que es chistosa esa situación. Tiene imagen del episodio, tiene logo, tiene todo. Tal vez se reduce a que la actitud del show es como si existiera. O sea, tú grabas... Exacto. La próxima semana tendremos a... Y no hay próxima semana. Sí, exacto. Pero lo que yo quería era que durante el curso se notara pues que había habido una entrevista, que yo había llegado a mi estudio, había probado los micrófonos, había mirado el volumen. No quería que por arte de magia apareciera una entrevista grabada. Uh-huh. Quería mostrar en el video proceso. Que hubo un proceso. O sea, claramente no está todo el proceso, pero caigan en cuenta que aquí hubo un trabajo que era arduo y era significativo. Entonces grabamos varios videos, Juan Dapo, tú y yo. Y yo llegué a Platzi, durante el rodaje le di los archivos a la persona que iba a editar y más o menos le dije qué intención tenía yo con esos videos. Por ejemplo, haz un montaje, muestra esto, yo no sé qué. Y ahí en vivo yo fui grabando como una voz en off para ese video, porque solamente era la imagen lo que importaba, la voz la grabé yo en Platzi. Y luego cuando vi el curso terminado, la voz no cuadra con la imagen. Por ejemplo, estoy hablando del micrófono del pop stopper, que es una telita que va para que la P no suene gigante, no suene terrible. Y entonces yo estoy hablando del pop stopper, hay un video del pop stopper, pero el editor o Platzi o lo que sea no decidió ponerlo en el curso. O sea, las instrucciones se perdieron en el camino. Sí, sí. Entonces, qué pesar, porque nosotros planeamos con mucho cuidado, tenemos conocimientos valiosos, tenemos un equipo, un esfuerzo, semanas de trabajo detrás. Y un pequeño detalle, no poner el video con la voz en el momento justo, hace que la experiencia se dañe. Uh-huh. Y yo pues siento no se daña del todo, o sea, el curso sigue siendo útil. No, está re chévere. Pero desde mi perspectiva, ya hicimos lo más, ¿por qué no hacemos lo menos? Bueno, y más allá de grabar en tu show esta conversación, ¿tú le das retroalimentación a Platzi y le dices como, oiga, ¿qué pasa ahí? Pues sí, yo básicamente vi el curso, vi detalles, pero mira, son detalles. O sea, el curso es chévere, de pronto la mayoría de la gente no lo va a notar. O sea, quizá esto es la quisquillosidad de Laura hablando. Pero pues yo lo que hice fue ver el curso, ver dónde había errores de tipeo, errores de ortografía. O sea, ese tipo de cositas. Espérate, un paréntesis. Déjame hacer un paréntesis acá. Dale. Para los que no sepan, Laura es el Kraken en temas editoriales. O sea, cuando uno dice como liberen al Kraken, es como Laura mira esta página web y arranca a decir comentarios. Y es como, ah, creo que esta tipografía no, y creo que un centímetro más a la izquierda esto. Tú eres muy buena para eso. Sí, entonces... siento que las cositas por mejorar tienen un vidrio que lo magnifica ante mis ojos. Exacto. Entonces... Y lo más chistoso es que yo no soy así conmigo. O sea, mi Twitter tiene errores de tipeo, de... Bueno, es que mi Twitter pues me vale tres, pero... Pero tú eres mejor crítica que productora de contenido. Exactamente. Entonces, cuando tomas el rol de crítica, me imagino que a Platzi le tocó el Kraken. Como, sí, oigan, claro que le tocó hay el un Kraken. Doble espacio en el párrafo 5. Sí. ¿Por qué ponen podcast con mayúscula K y dos palabras después con minúscula? Ajá. El punto es que yo vi ya el curso publicado. Me sentí muy feliz de haberlo completado. Siento que estar en Platzi fue una experiencia extraordinaria, verdaderamente formadora. Me abrió como una nueva visión del mundo que ahorita quiero comentar. Pero también me puse un poco triste que esos pequeños detalles no estuvieran. Entonces mandé un email con una lista de cositas que vi. La verdad, no las pude poner todas porque algunas se me olvidó registrarlas. Fue cuando me di cuenta que había más de 10 que fue como... Voy a escribir un correo. Faltó el último centímetro. O sea, acabamos de correr una maratón de kilómetros y en el último centímetro se nos olvidó ponerle toda la atención del caso. Pero ahí estoy en desacuerdo contigo, la verdad. ¿Por qué? Porque yo siento que eso no es el último centímetro. O sea, tú lo haces ver como si fuera un detallito y realmente cuando uno suma todos los temas editoriales en una publicación, es agotador. Yo he sido el tipo de persona que publica mal. Qué pena, no pusimos bien la descripción del video, o qué pena, el thumbnail nos quedó feo. Cuando uno va sumando todas esas cosas, cada una es chiquita, pero consume esfuerzo y energía revisar que no haya un solo error de ortografía. Cada una es chiquita, pero tu lista de quejas ante un producto es tan grande que uno no dice como, uy, no, nos faltó un detallito. O sea, lo haces ver como si fuera, es que miren, si hubiéramos puesto una mejor tipografía, ya, estuvo. No, es una lista de 45 cosas que involucra, ¿qué? ¿Un cargo completo? No sé. Tienes toda la razón. Y ahorita que pienso en cosas de internet, yo veo cosas por mejorar en nuestra propia presencia en internet. Y digo como, no me alcanza la energía. Sí, o sea, también. Ya con producir, editar, publicar, investigar... O sea, no me alcanza la energía para hacer mejores videos de YouTube, por ejemplo. Exacto, exacto. Y es como, ay, pero les falta un detallito, porque no en cosas de internet ponen un video de YouTube más chévere que tenga esto y esto. Tal vez dos foticos, porque si están hablando de algo, ¿por qué no le ponen la fotico en el video? Y es como, ay, no, ya tengo demasiadas responsabilidades. Y yo te he visto a ti publicar episodios de cosas de internet en un proceso de horas, cada tareita y buscar el link y mirar si puedo hacer que el link sea amigable. Es un tema, es un tema. No quiero decir que estés equivocada, ni tampoco que no valga la pena, sino estaba enfrentándome a esa metáfora de corrimos una maratón y nos faltó un centímetro. No, hay otra maratón, siempre hay otra maratón. Bueno, el punto es que pues escribí un correo y la verdad ellos me pidieron feedback y la verdad es que tienen esta actitud de startup que a mí me gusta tanto, de mejorar. Ajá. Siento que la cultura de trabajo es muy bella en la medida en la que no te dicen ¿cómo te atreves a criticarnos? Sino, ah, qué chévere. Sigamos mejorando, sigamos creciendo, sigamos siendo mejores de lo que somos hoy. Y eso pues me parece fenomenal. Más allá de la experiencia de mi curso personal de podcast, que pues si tienen ganas de verlo se los recomiendo mucho, la verdad lo hice con todo el cariño del mundo y creo que verdaderamente alguien puede aprender a hacer un podcast después de ver esa serie de clases. Les toca inscribirse a Platzi, ¿no? Eso es un ecosistema de cursos. Sí, toca inscribirse a Platzi. O sea, la recomendación sería, ¿cómo funciona Platzi? ¿Uno paga un mes? Platzi es una plataforma donde uno accede a los contenidos pagando. Pero tienes distintas modalidades. Tienes una opción que es pagar una suscripción y puedes ver tantos cursos como quieras. Algo así como un Netflix, donde uno accede a todo lo que esté ahí. Esa es la que yo me imaginaba. Pero hay otra opción. Pero también puedes decir, ah, yo solo quiero tomar un curso. Y pagas... Es que me gustaría recordar exactamente cuánto es. No lo recuerdo en este momento. Un monto y tomas un curso. Y no me acuerdo si hay una opción intermedia, Penélope. Tienes tres planes. Se puede pagar por todo el año de un tacazo y cada mes sale a 68 mil pesos. Esa claramente es la opción que ellos quieren que uno escoja porque las alternativas son flojas. Pagar mes a mes es 57% más caro, vale 107 mil. Y pagar un solo curso es la opción más cara de todas, 140 mil. Yo diría que solo existe un plan y los demás están para que elijas el primero. Algo que a mí me impresionó es que la comunidad de Platzi es verdaderamente bella. Los estudiantes son una cosa loca. Los comentarios que yo vi en distintos cursos, para mejor, para peor, lo que sea, tenían como mucho cariño y mucho sentido de compañerismo. Las personas participan, es una comunidad de personas que está aprendiendo, que está mejorando. Realmente hace mucho no veía una comunidad en internet tan bella. Sí. si publicas el mismo video en YouTube, un comentario va a ser como, vieja bruta. Ah, no, mi video que yo con mis propios ojos le veo defectos, como estoy despelucada, tengo el ojo chueco, se me salió una baba. Dentro de mi cabeza es como, uy, ¿por qué no le hacen un zoom out o algo? Ajá. En los comentarios dice como, ay, ¿qué nota esta idea? Oye, a mí me gusta tal cosa. Están interactuando con las ideas que yo estoy presentando, no con la persona. Y eso me pareció absolutamente refrescante. Sí, porque en YouTube en serio uno puede contar con que un video que tenga más de X reproducciones tiene la lista completa de defectos de el humano. Sí, físicos, que es como, sí. Pero está diciendo ideas. Y justamente por todo ese lado que me encantó, me puse a aprender un poquito más de educación en línea. Oigan, esta es una nota de Santiago del futuro. En la grabación original, después de echarnos el cuento de Platzi, pasamos al tema más amplio que es la educación a distancia o la educación en internet y cómo se relacionan los dos temas. Mejor dicho, el cuento de Platzi era como el puente para llegar al tema principal. Sin embargo, la conversación salió tan larga que decidimos partir el episodio en dos partes. Lo que acaban de escuchar, eso es la parte 1. La parte 2, la parte más amplia, tal vez más teórica, va a salir pronto porque igual eso está grabado. Entonces, pues nada, ojalá que les haya gustado este episodio, ojalá que la decisión de partirlo en dos tenga sentido y chop.